Voces del Valle. Voces del Valle. Voces del Valle. Información matutina de los pueblos de Tras la Sierra en tiempos de pandemia. Pandemia. Presenta Radio El Grito. Qué rápido, qué horas arriba, ¿no? Bueno, pasaba ahí la voz de Javier, de esta comunidad de pueblos originarios del norte de nuestro país, de la Nación Wichí, que están allí acampando en frente al Congreso de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires, después de marchar durante un mes desde Salta, y que no los han recibido. Bueno, piden que se frenen los desalojos, que se prorrogue o se determine una ley que quede estable, no esta ley que caduca en el mes de noviembre, y que se cumpla además, porque desalojos de los pueblos originarios sigue habiendo, ¿no? Y en esta sección de Voces del Valle la volvemos a recibir aquí a Eli, integrante acá de el espacio comunitario La Roca, con quien estuvimos charlando el miércoles pasado, y hizo al aire la convocatoria a esta jornada de reflexión que se hizo el viernes en este espacio, y la idea era charlar un ratito y que nos cuenten cómo estuvo esa juntada. Leímos ahí, anda circulando una crónica, Eli, que pudiste redactar, y por haberla leído así, un poquito por medio, hasta por encima, te digo que se notaba la emoción, ¿no? Ahí en esas palabras escritas, así que nada mejor que ponerle voz y contar cómo se vivió, ¿no? Esa juntadita acá en este espacio el viernes pasado. Hola, buenos días. Sí, la verdad que fue una jornada muy linda, muy, muy emotiva en realidad, con mucha reflexión. Nos convocamos varios vecinos, compañeras, compañeros de acá del Valle de Tras la Sierra. Éramos poquitos, pero poquitas. Pero la verdad que fue como muy mucha la intención de juntarnos en este contexto, ¿no? De lo que estaba sucediendo en Europa con los zapatistas, en esta apuesta por la vida, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad como que yo creo que toda esta intención de reflexión no hubiera tenido el mismo sentido sin la compañía de Eric Rojas. Sí. Él es Nahuán de la comunidad La Unión, en acá cerca de Minaclavero, digamos, para el norte, para la comunidad, en Santa Teresita. Ajá, en la Pampa de Pocho. En la Pampa de Pocho, exactamente. Y soy mala en la geografía, pero bueno. pero está muy cerca, digamos, ¿no? Sí. Y él vino y nos empezó a contar, o sea, nos habló desde su comunidad. Él estuvo acá desde la mañana, ¿no? Acompañando el almuerzo y ayudando a los preparativos de la jornada. Y fue como muy enriquecedor porque nos marcó, nos dio como esa relación o esa unión de todo lo que estaba sucediendo allá en Europa, toda esta resistencia, esta rebeldía, este llegar allá del EZLN, los pueblos originarios en México, a Madrid, en ese contexto, ¿no? Es decir, acá estamos, seguimos existiendo, seguimos resistiendo. Como que lo trasladó, nos los trajo a muy, muy, muy, muy cerquita de nuestro territorio. Uh-huh. Y a partir de ahí fue la reflexión, ¿no? De toda la información que él nos dio sobre su comunidad, todas sus formas, que ellos vienen trabajando, que vienen desde el autoconsumo, ¿no? Produciendo generando sus propios alimentos. Es como, y también nos habló de toda su espiritualidad acerca de vivir en una comunidad y de resistir desde una comunidad. Y también todos estos embates que viene teniendo desde el Estado, ¿no? También ellos, para ponerlo en marco, ¿no? Estamos hablando de la provincia de Córdoba, en donde durante muchos años se dijo que acá habían sido totalmente exterminados los pueblos originarios, que no existía, que Comechingón era una palabra que había quedado así de pueblos que habitaron aquí y que no había nadie más de esas comunidades, al punto que a las comunidades hoy reconocidas por el Estado, en la provincia de Córdoba, de la nación Comechingón, se les ha pedido hasta análisis de sangre. Sí, ¿sí? Terrible. Hasta ese punto se ha llegado, ¿no? Y se les reclama una pureza que no se, con lo que no se mide otras situaciones y otras cosas, ¿no? Nada, me parece, además, esta rebeldía o esta resistencia de estos pueblos en Córdoba adquiere, digamos, un matiz mucho más fuerte que en otros lugares de la República Argentina. Uno o camina o recorre, qué sé yo, la Patagonia con las comunidades mapuche tehuelche, o en el norte, o en el litoral, los huichí, los pueblos colla, otros pueblos, los diaguita y demás, pero en Córdoba hay como un renacer de las comunidades comechingonas después de muchos años de hasta una autodiscriminación por, digamos, la violencia que han sufrido, ¿no? Encontrarse hoy con un joven, porque Eric Rojas es un joven que no sé bien la edad, pero no tiene 30 años, y que se ha elegido él como una de las referencias espirituales de la comunidad comechingona de toda la provincia de Córdoba, es muy, muy importante, ¿no? Y que hayan decidido esto de empezar a salir a después de un laburo muy para adentro, sí, para poder recuperar conocimientos, reafirmarse como pueblos originarios. Bueno, ya hace un tiempo que están empezando a caminar hacia afuera con un, y eso le imagino, ¿no?, ha llevado todo un laburo interno de reorganización, de rescate, de revalorización propia, ¿no? Muy, muy importante. Sí, es como a mí esto también me lleva, ¿no? De yo nací en México y toda mi formación universitaria la hice muy cerca de los pueblos originarios, porque bueno, era el momento del zapatismo, era el momento de en la universidad, digamos, y siempre como trabajamos muy cerca de los pueblos originarios, muy interesada en los pueblos originarios, ¿no? Cuando llegué acá en el marco del 2002, ¿no? Hace 19 años ya, yo venía buscando pueblos originarios por todos lados, pues, ¿no? Y siempre me dijeron, no, acá los exterminaron, acá se acabaron. Bueno, así en Buenos Aires había, bueno, quien estaba trabajando con los huichis, allá re poquitos en el norte, con mapuches en el sur, pero los pueblos eran, no existían ya más, ¿no? Cuando llegué a Córdoba, ya también hace unos años largos, también, o sea, que en Córdoba, exactamente, Comechingón era una palabra para los historiadores, digamos, ¿no? Y también fue como, yo creo que esa fue parte de la reflexión de la jornada, ¿no? Lo ¿cómo se dice eso? Como sí, que no, lo inconscientes que somos o la poca información que tenemos, ¿no? En ese sentido de pensar que nuestras vidas y nuestras formas de ahora son las que existen, uh-huh, cuando realmente, y como lo decía Eric, ¿no? El monte habla, los cerros tienen un significado, los cerros tienen una forma, te dicen algo, la naturaleza te dice algo. Y fue como todo esto que él fue nombrando, ¿no? El luchar con el corazón y no con la cabeza, porque la cabeza siempre nos las van a cortar primero y el corazón es lo último que muere. El decirnos, nosotros somos nuestro territorio, o sea, somos un reflejo de nuestro territorio. Y bueno, y volteabas a ver acá y decías, ¿y cómo está nuestro territorio, no? ¿Cómo está este hábitat que estábamos viviendo? Fueron como muchas de esas reflexiones y ya entrada la jornada, así como iba avanzando, también hablábamos mucho del urbano que somos nosotros, ¿no? Que también como que venimos con toda la intención de cuidar la naturaleza, de cuidar el monte, de estar en contacto con eso, pero qué lejanos estamos de eso en realidad, ¿no? Porque a la vez siempre vamos y, bueno, vendemos nuestras cosas en la feria, que no es que está mal, pero alentas un turismo que no tiene esa conciencia, que llega de otro lado, es como entrar otra vez esa reflexión. Y aparte él nos decía, no, ustedes están en tierras comechingonas. Y nos empezaba a hablar todo el recorrido, vos también lo debes de saber, ¿no? De la familia de o sea, desde Villa Dolores hasta donde él estaba, que son tierras comechingonas. Y que el paisano, paisana que nosotros tenemos al lado, ¿no? Viene de esa, muy cerca de esa sangre comechingona, y que sabe cuidar el monte, sabe estar en el monte, sabe. Y cómo esa necesidad de empezar a articular ahí, a escuchar y aprender. Es como, creo que eso fue lo enriquecedor, ¿no? Lo que nos removió toda la. O sea, todo por dentro, de decir dónde estamos, qué tenemos que hacer y qué más tenemos que hacer que no estamos haciendo ahora. Creo que fue muy muy muy enriquecedor en ese sentido. Y además, como que después ya cuando se terminó la charla, se comieron unas pizzas re ricas que habían amasado los compas de acá de la panadería de Los Hornitos. Las disfrutamos ahí, las pisitas, ¿no? Fue un momento re lindo también de compartir la comida. Y después ya nos quedamos así en pequeños grupos, todo, y hablamos también de cómo ha cambiado este territorio, ¿no? Como Eric nos había citado en un momento donde era tierra comechingona, nos decía, eso era re importante, decía, acá se autoabastecía todo el valle, acá no se tenía que salir a ningún lado. Claro. O sea, llegó Brochero con toda la idea de desarrollo, llegó el tren, y ahí empezaron a como intervenir ese desarrollo, pero antes se autoabastecía todo el valle, ¿no? Eran como muchas cosas, es decir, lo veías muy lejano, pero era acá nomás. Años, no, y acá nomás. No es tanto el tiempo. No es tanto el tiempo, ¿no? Y ahora vemos, y después nos quedamos en ese post, ¿no? De la ronda, y decíamos, ¿cómo se ha transformado? O sea, toda la cantidad de camionetas, ¿no? Así impresionantes, de proyectos. De proyectos de todo estilo, ¿no? Familiares, hippies, no hippies, pero pues siempre como extractivistas, como atentando ahí la cuestión del territorio, de la naturaleza, interviniéndolo un montón. Y bueno, y eso, ¿no? Era como que, ¿qué hacemos ante todo eso? O sea, nos entró la fatalidad, ¿no? La realidad, la fatalidad después de todo lo hermoso, nos empezó a entrar como la preocupación de qué hacer. Y bueno, salían un montón de preguntas, de propuestas, de hacer red, de hacer mapas, de encontrarnos, de ver cómo hacerle frente a eso, ¿no? Y una persona que queremos mucho, ¿no? Que lo conocemos todos, el Hugo, ¿no? Decía, y tenemos que cuidar nuestro pedacito que nos está tocando habitar, ¿no? Tenemos que empezar por eso. O sea, nosotros tenemos que cuidar ese pedazo de tierra que va a ser el pulmón, ¿no? Que va a ser como esa bolsa de resistencia, y como que ese fue el final, porque se fue, dijo eso y se fue, y era como el final bien zapatista también, porque los compas zapatistas también vienen hablando un montón de crear esas bolsas de resistencia, de ser una bolsa de resistencia en este mundo fatal, ¿no? Así que como que cerró toda la jornada muy, muy, muy hermosa. Y bueno, re importante también lo que va a suceder, el que nos los contó el Eric el sábado. Este sábado 21 de agosto en Candonga. La conferencia de prensa, nosotros estábamos en la reunión y les estaban prendiendo fuego, sí. No exactamente la comunidad, pero muy cerca, sí, se estaba, bueno, prendiendo fuego. Lo que estamos viviendo desde hace muchos años en la Sierra de Córdoba, ¿no? Muchos intereses extractivistas que, digamos, los intereses inmobiliarios lo son también. Porque uno a veces habla de extractivismo y se imagina las petroleras, las mineras, y por ahí no lo relaciona con los complejos de cabaña, los barrios cerrados, que es todo lo que también se está haciendo un uso así, extractivista del territorio, ¿no? Y los incendios que venimos sufriendo en toda la Sierra de Córdoba, bueno, ahora les toca de cerca a la comunidad Pluma Blanca, que es una de estas comunidades de pueblo con mechingón en la provincia de Córdoba, y que tienen pegadito, les queda un reducto ya, porque ellos tenían mucho más tierras, sí. Y durante varias décadas vienen migrando desde, nos lo contaba el miércoles pasado Carlos López, sí. Acá que charlábamos con él, que es el Nahuán de esa comunidad, vienen migrando a los pueblos porque muchas familias no han podido quedarse criando sus animales, porque de alguna manera, o con compras fraudulentas de las tierras, o ya con usurpaciones directamente por parte de las canteras. Allí en esa zona hay muchas canteras que realizan extracción de árido, ripio y esas cosas para venderle a las empresas que hacen las rutas, por ejemplo. Así, bueno, está todo como enlazado, ¿no? Y bueno, ahora ahí se quieren abrir unos caminos para unos barrios cerrados, y justo hace varios días hubo unos incendios en esos lugares. A los integrantes de la comunidad de Pluma Blanca los vienen amenazando de muerte, les vienen tirando tiros, les han querido incendiar las casas. Han violado a una de las mujeres del lugar. No, tremendo. Es muy tremendo. En la casa de Carlos López, el Nahuán, encontraron gelamón, que es como la dinamita que usan en estas canteras. Digamos que está pesado está muy picante. El ambiente ahí. Y en este marco es esta olla popular y conferencia de prensa que van a hacer el próximo 21 de agosto, el sábado, ahí en el territorio de la comunidad. Les quedan unas 120 y tantos de hectáreas de territorio donde todavía subsisten con la cría de animales. A veces en verano usan el espacio como camping y reciben gente. Bueno, ahí está ese espacio para ir a conocer, ir a dar una mano. El sábado vamos a ver de qué manera podemos, si no, sacar en vivo algo de lo que esté sucediendo, seguramente tener algún registro para compartir durante la semana que viene de lo que pase allí. Buenas. Bueno, Eli. Bueno, muchísimas gracias. Y qué bueno también que se vayan abriendo estos espacios como para ir conociendo un poquito más de dónde estamos, ¿no? Uh-huh. Y también cómo aprender a seguirlo cuidando. Pero bueno, estamos en tierra con mi chingona. Un gran hallazgo el viernes. Muchas gracias. No, bueno, gracias, Eli.